Saludos y bienvenidos al episodio 133 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les saluda como toda la semana Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy, directamente desde Peñuela, el papá del geocaching, Alex Nation. ¡Woo! ¿Qué es la que es, gente? ¿Todo bien? Juan Carlos, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la temperatura por allá hoy? Mano, está frío acá. Yo no sé, el invierno no estuvo tan frío, estuvo caluroso, parece tiempo, y ahora se está metiendo un frío de que Andiel metí la pata y salí de aquí sin abrigo, pues yo, ya para mí llegó la primavera, el verano está ahí al lado. Y salí en t-shirt y hacía frío por la mañana, eso por la tarde va a estar bien. Cuando salí de casa estaba 29 grados, y cuando salí del trabajo estaba 37 y hacía un viento terrible y yo sin abrigo, mano. Eso es lo que echaba el viento. Sí, no, que ese día yo pensaba darme la vuelta porque era ese día comenzaban los Twins a jugar en Minneapolis. Y pensaba darme la vuelta por allí y no pude por el frío. Bueno, y también con nosotros en la noche de hoy, desde Ponce, Puerto Rico, tenemos a Papo Trofeo, Mr. PlayStation Vita, Michael Negrón. Te faltó Pinball Wizard. Ah, Pinball Wizard, that's right, yeah. Yo pensaba que no me iban a presentar yo, ok. Sigan hablando del weather, está muy bueno eso. Que Alex me da cuerda. Michael, ¿cómo estás? Ah, todo bien aquí. Hace 2 semanas que supone que estuviese YSP, una cuando ustedes estuvieron en MGC, que Max no pudo, yo me enfermé, y la semana pasada que fue todo el debacle con D-Max. Así que pues, pero ya esta semana todo está chévere. Que D-Max te contacta por Twitter para que no hables. Sí, mano, ella. Sí, envíame el número de caso por DM. Ese mismo día por la tarde cuando llegué ya había internet en casa. Eso es maravilloso, el poder de Twitter. Ya, yo se lo contaba en el trabajo. La gente completa, vaca, para que tienen que bueno, lunes por la mañana llego al trabajo, pues uno siempre pues hace un comentario por Twitter de lo que pasó en el weekend. Pues yo comenté de que tremendo fin de semana. Amanecí sin luz, sin internet desde la semana pasada y qué sé yo qué otra cosa más. Y no pasaron media hora que la cuenta de D-Max, de Claro, perdón, que es Claro todo, pues me enviaron un mensaje por Twitter para que le enviara el DM, el número de caso, el número de teléfono para atenderme, darme seguimiento. Fue el timing, o sea, se me fue el internet en Semana Santa y yo lo reporté martes. Y, o sea, ¿qué tú esperabas? Que me fuesen a atender. Sí, es rápido. Difícil, sí. Pues, pero nada, me quejé y el mismo día me atendieron. Así que ya ustedes saben lo que tienen que hacer, gente. Cuando tengan algo, se quejan por Twitter, pero tienen que enviarle el mensaje directo a la cuenta de la compañía, porque la compañía por Twitter no le gusta que la gente hable malo de ellos. Yeah. Hashtag te voy a demandar. O hashtag te dejo sin servicio. Bueno, y en este episodio de YSP, detalles de PAX East 2012. No habrá demo para Max Payne 3. Resultados del fiasco de torneo de Battlefield 3. Rubón, Grand Theft Auto 5 podría salir este año. Yeah. Atlus removerá los servidores de Demon's Souls. Peace. Oh, no. My God. Street Fighter Cross Tekken tendrá cross-platform online multiplayer. Suena mega impresionante. Sí. Detalles de Captivate 2012. Legend of Dragoon llegará a PSN el 1 de mayo. Y la noticia de la semana, Zen Studios presenta Zen Pinball 2. Michael gozando. Yeah. Y como de costumbre, los lanzamientos para la próxima semana y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio que comienza ahora. Vamos a arrancar con detalles de PAX East 2012. Este fue el tercer PAX East. Este se celebró del 4 al 6 de abril en Boston, Massachusetts. Y contó con 160 exhibidores. Wow. Si escucharon por ahí, wow, a Michael lamentándose. Sí, nosotros estuvo la Sony y estuvo Microsoft. Ya, muchísimo mejor que los años sí, anteriores. Sí, nosotros fuimos el primero, ¿verdad? Y sí, ahí no estaba ni Sony ni Microsoft. Sí, no hubo Sony fue, pero no fue dentro de PAX, lo hicieron viernes. Sí, fue el meetup, sí. Sí, el meetup ese que hicieron. Uh-huh. Pero wow, brutal. PAX estaba todo vendido, se vendieron todos los pases, el pase de los tres días, el pase del viernes y el pase del sábado estaban sold out. Uh-huh. El del domingo todavía quedaban. Pero ya domingo empiezan, domingo, yo creo que un poquito más tarde, terminan más temprano. Mucha gente está regresando a su casa. Por ejemplo, el año que fuimos nosotros teníamos pase para todos los días. Uh-huh. Pero yo domingo ni me asomé. Yo me fui de Boston como a las 4 de la madrugada. Uh-huh. Ustedes yo creo que fueron, ¿verdad? Nosotros fuimos, nos dio break y estuvo chévere porque estaba bien suave el show floor. Como era domingo, ya la mayoría de las personas habían cogido su swag y todas esas cosas, pero estaba chévere porque podías ver, si se te quedaba algo, podías ir a verlo, y de hecho vimos cosas que no pudimos ver viernes y sábado. Sí, porque esos primeros días con tanta gente, en verdad es fuerte, y uno está todo el día dando vueltas, hay tantas cosas para ver. Así de los juegos que se presentaron, gente, esto no es E3, pero sí presentan cosas que están próximas a salir. E3 es más de sobre el próximo año, quizás año y medio. Esto es de cosas que van a salir este año. Las dos cosas que más llamaron mi atención fue primero Double Dragon Neon. Este es un juego que se había hablado de que estaba en desarrollo, pero en un momento no se mencionó nada y habían quienes pensaban que el proyecto estaba muerto. La semana antes de PAX, mencionaron que lo iban a tener en PAX para que la gente lo probara. Y entonces lo tuvieron allí. Este juego está siendo desarrollado por Majesco Entertainment. Es un clásico juego de acción, beat'em up, con puños, patadas y armas. El que ha jugado Double Dragon en su vida sabe qué esperar. Entre las cosas diferentes que hicieron en este juego es que van a tener un botón dedicado para lanzar los enemigos. Usualmente en estos juegos, así beat'em up, cuando tú vas a lanzar al enemigo es porque estás haciendo un combo y a medida que haces el combo te mueves y te le pega y él automáticamente lo tira. En este caso no, van a tener controles un poco más complejos de lo simplemente tener dos o tres botones asignados al... Como los juegos de pelea. Como los juegos de pelea. Sí, se va pareciendo más a un fighter que al clásico beat'em up en cuestión de controles. Hablaron también de que va a tener un sistema de high five. Ese no lo presentaron allí, todavía no lo tenían listo. Pero lo mencionaron y la manera en que debería funcionar, de acuerdo a lo que yo sospecho, es que quizás en algún punto ambos personajes quizás completan cierta cantidad de enemigos que han derrotado y pueden hacer un high five como para un ataque especial o algo en esa línea. Yo voy a estar pendiente. A mí la serie Double Dragon me interesa, así que yo voy a seguirlo de cerca. Eso de high five no funciona en Uncharted, siempre dejan a uno... Uno no, a pie, y que es un charla, hay que pararse de frente a frente, ni siquiera el juego te puede hacer el favor de acomodarse. Exacto. Y en lo que uno hace eso, te han metido como 50 exacto, tiros. Exacto, o sea, hace un high five, es para que te maten. Yeah. También hablaron de que van a tener un sistema de personalizar los movimientos y las habilidades especiales. A este sistema ellos le llamaron mixtape. Aparentemente vas a tener muchos movimientos de dónde escoger, así que tus personajes van a tener un poco más de profundidad. Si recuerdan el primer Double Dragon, o todos los Double Dragon, tú desde a principio a final del juego tú siempre hacías los mismos movimientos, no aprendías nada en el transcurso del juego. Así que suena prometedor, por ahí hay imágenes del juego, se llama Double Dragon Neon y pueden esperar muchas imágenes con cosas en neón. Rótulo, tiene un ambiente así como de los 80, así que se ve interesante. Yo presumo que va a ser un juego de PSN, porque no se ve tan complejo, así que yo estaré pendiente. Yo espero que hagan un buen trabajo porque a mí me interesa y que tenga botón de brincar. Me gustó la 3, porque la 3 tenía algo que era que era co-op, tienes que hacer había unos movimientos que era solamente si lo hacía los dos a la vez. O sea, que ya tenías que coordinar con la otra persona. Y eso ahora mismo se puede hacer también, ¿verdad? Por el chat. Pero lo bueno era el couch gaming, uno ahí coordinando. Y, ¿verdad? Para mí ese fue el que más me gustó, el 3. Bueno, y el otro juego que también a mí me llamó mucho la atención, que presentaron en PAX, fue Borderlands 2. Que ese es el juego más esperado por este servidor y yo creo que por ustedes por también. Todos, por todos. Sí, por todo el mundo. Voto unánime. Podemos decir libremente que por nuestra comunidad. Yeah. Hay muchas personas, you know, esperando este juego. Hablaron de una nueva clase que saldrá como DLC, que va a ser gratis para los que preordenen el juego. La nueva clase se llama Necromancer. Necromancer. Eso me suena. Yeah. esta clase presenta una mujer que es mitad humana, mitad máquina. Y por ahí también andan imágenes corriendo. Así que, aparte de las cuatro clases que va a traer el juego, va a salir esta en DLC. Y no me sorprendería que salgan otras más adelante. No han dicho fecha de cuándo vaya a salir este DLC. Quizás cuando ya uno haya terminado el juego, posiblemente. Suena chévere que sigan añadiendo gente, que sigan añadiendo clases. También mencionaron que Borderlands 2 tendrá opciones para personalizar la apariencia de los personajes, más allá del primero, que si recuerdan era siempre era el mismo personaje, tú le podías cambiar tres colores al uniforme. That's it, eso era lo único que hacía diferente. Pero en este van a tener esas opciones que van a depender los diferentes artículos que vas a utilizar para personalizar, los vas a obtener en quests y en misiones que te adentres, y vas a recibir eso como recompensa. Así que puedes enseñar tu e-pines también en tu juego, digamos con un artículo que sea difícil de obtener. Y también mencionaron que habrá una versión del juego que vendrá en un loot box plástico. Me imagino que van a utilizar el modelo del loot box de Borderlands 2, que es totalmente diferente a los loot box del 1. Va a estar repleto de cositas, entre ellas un bobblehead de Marcus. Si recuerdan, en Borderlands 1 de vez en cuando no se encontraba un bobblehead, pues ahí va a incluir uno de esos. Por el módico precio, todo eso, por el módico precio de $150. ¡Auch! ¡Auch! ¡Auch! ¡Auch! Pero trae una copia del juego. Bueno, sí. ¡No! Bueno, pero mejor eso que un cajito de control remoto que está cogiendo polvo por ahí. Sí, pero... No, carrito de control remoto ese. Alex envió una foto de su casa. Y yo me pongo a ver la foto y veo atrás y le digo, Dios, mira, ahí está el carrito de Black Ops. Y Alex me pregunta, ¿dónde? Y yo, estaba después al lado de la ventana y, diablo, yo no sabía que eso estaba ahí. Bueno, y eso es lo más relevante de PAX. El próximo PAX es en el West, que es PAX Prime, originalmente PAX, y se celebra creo que en septiembre. Septiembre, en Seattle. Ya, en Seattle, Washington. Si yo me pego, nos vamos todos para allá. Ya, dale. Aguaste. Hoy hay 20 millones en la lota y no jugué. ¡Oh! Yo tampoco. Bueno, síguelo, Alex. Pues bueno, gente, pues la otra información que tenemos hoy es de que no habrá demo para el juego de Max Payne 3. Así que, ¿verdad? Que si estaban esperando poder probar el personaje, ¿verdad? De Max Payne, que ahora va a ser calvito y todo lleno de barba, pues lamentablemente van a tener que esperar a que salga la copia a la venta para poder utilizarlo y probarlo. La compañía no anunció, Rockstar lo anunció a través de su cuenta oficial de Twitter, de que no va a haber demo para el juego. Aparentemente pues han tenido unos problemitas para, ¿verdad?, cómo hacerlo en cuestión de la estructura digital del juego, y de que aparentemente el sistema que trae el juego, el Pulley System pues se le ha hecho un poquito difícil poderlo llevar a demo. Aparentemente se rumora de que Steam aparentemente va a tener una especie de demo o una réplica, como un trial, pero no se ha podido confirmar. Valve no ha dado información oficial de la si esto es cierto o no. Este juego sale el mes que viene y este es un juego que mucha gente de nuestra comunidad también lo está esperando, porque Max Payne, a pesar de todo, pues tiene muchos seguidores en la comunidad y en el mundo de gaming. Eso es lo que hay, gente. Sí. Yeah. Sí, me sorprende que no haya demo. Ellos no lo hicieron con L.A. Noire, tampoco lo hicieron con Red Dead Redemption. Sí, Rockstar no tira la demo. ¿La fórmula funcionó? Ya, yeah, yo creo que es que quizás como la estructura de los juegos de ellos son tan grandes, quizás se les sería muchísimo trabajo preparar un demo para lanzarlo. Quizás ellos prefieren poner esos recursos en pulir el juego. Volviendo a PAX del 2010, nosotros allá jugamos un demo de Red Dead Redemption, pero tenías el tipo al lado que no te dejaba que te saliera. Aparentemente era como que sacaron un chunk del juego, lo que tenían en ese momento, Y era como que juégalo, pero no te salgas para aquí porque vas a hacer que se crache esto. Sí, era un story mission. Pero era bueno porque ahí él te contestaba las preguntas. Por lo menos el que me acompañó a mí, sí. Porque el Billy tuvo una experiencia diferente, ¿verdad? Pero, todos recordamos eso. Pero sí, Rockstar no tiende a sacar demos así públicos. Los demos son un arma de doble filo. A veces los demos tienen efecto negativo, como pasó con el Battlefield, que no era representativo del juego. Y terminó, alguna gente canceló el pre-order, pero o sea, ese demo no era representativo de todo el juego de Battlefield. O sea, que, y Rockstar, los juegos de Rockstar tienden a ser únicos y captar toda la esencia del juego en un demo es bien difícil. Como dice Juan, pues, están sacando esfuerzo para sacar este demo en vez de utilizar ese tiempo para desarrollar el juego. Y algo que hace bien Rockstar es que muchas compañías lo dejan caer, como está haciendo Activision, EA, es que van creando este build-up de hype que culmina con el lanzamiento del juego. Yeah. O sea, otras compañías sacan este hype a meses antes, pero cuando va a salir el juego prácticamente nada. No hay publicidad, no hay previews, no sacan información nueva. Rockstar se va, no dan casi nada de detalles en cuanto a los juegos, y según se va acercando la fecha de lanzamiento, van sacando cosas, features y cosas, y ahí la gente se hypea y va y lo separa. Y eso siempre pasa, como pasó con el Noir, que mucha gente, lo voy a comprar, y pues no, sale decepcionado. Ya, en realidad, si el juego viene con momentum, no hace falta un demo. Es más, un demo podría ser contraproducente. Sí, sí. Por otro lado, juegos que no tengan quizás tanto para publicidad, un demo les podría ser muy beneficioso, porque se lo dan al usuario y el usuario, si le gusta, si el producto es bueno y le gusta, lo van a decir para adelante. Uh-huh. Y también hay demos que, you know, engañan a los jugadores, como Brutal Legend. ¡Oh, snap! ese es el clásico, ese es el clásico demo que engaña. No te pares ahí, no, deja eso, no te pongas. Bueno, pasamos ahora a los resultados del torneo de Battlefield 3 que se celebró este pasado jueves. Yeah, yeah. No estuvo tan mal, ok. All right. Lo que pasó fue... Están en lo que lo daña. En Battlefield sacó un mega update que sacó, añadieron un montón de cosas, pero entre eso añadieron la habilidad de poder separar los servers, lo que por fin pudo hacer que pudiéramos hacer el torneo, porque en los servers públicos pues no está el game mode de Squad Deathmatch, que es el que estamos utilizando para el torneo de Battlefield. Pero así uno alquila un server, que nosotros lo hicimos, ya tenemos server de PSN, que está cerrado ya, pero después yo voy a abrirlo de nuevo. Pues tú puedes poner, customizar todos los settings del server, los mapas, los game modes. Si quieres vehículo, todo lo puedes customizar. Así lo hicimos para hacer el torneo. Pero ¿qué pasó? La debacle de mi internet pues no permitió que yo pudiera moderar eso bien. El mismo día del torneo, jueves, me da con verificar si puedo conectar el PlayStation con el iPhone, con el tethering del iPhone. Y sí funcionó. Yo pensaba que no iba a funcionar, pero sí, funcionó. No, nosotros jugamos con gente y Modern Warfare que utilizan el iPhone para su conexión. Pero ya cuando me conecté ya era tarde, ya había una confusión, había muchos equipos, que si esto, que si esto, se quedaron sin jugar uno, así que jugaron solamente tres equipos, a pesar de que había cuatro, pero uno se confundió, se salió del servidor y no volvió a entrar, así que jugaron solamente tres y quedaron empates el equipo Hub de Pierre L. Rodríguez y el equipo XCTN de Zero War Machine. Estos fueron los dos equipos que quedaron empates luego de cuatro rondas de Squad Deathmatch sin vehículos. Así que le damos felicitaciones a estos equipos que jugaron, pero nuevamente voy a tirar el torneo porque de verdad que no quiero que se queden insatisfechos a personas. Y pues próximamente pues estaré avisando cuando vamos a hacer el torneo. Lo voy a hacer de una manera un poco más controlada, que solamente se entren los primeros equipos que se inscriban, y hacerlo por varias fechas. Cuestión de que en una fecha van unos equipos, otras fechas van otros, y después hacemos una final con los equipos ganadores serie. De cada fecha. Exacto, sí. Una serie. Así lo voy a hacer. Más controlado y con fecha, con reservado, porque estoy viendo con todo y esto que no quedó tan bien, los equipos están entusiasmados, porque de verdad nadie está haciendo esto de tratar de organizar algo de Battlefield aquí en Puerto Rico o en España, porque de verdad, Juan, llegó gente de España a venir a competir acá y con todo y que el post decía que era hora de Puerto Rico, ellos se inscribían y cuando venían a ver, adiós, pero si eso es a la... ¿Qué hora era? Por la madrugada. Exacto, pues no podían competir, pero aún así ellos me estaban preguntando después que cuándo íbamos a hacer uno para España. Sí, yo le había comentado, porque no es la primera vez que sucede. Uh-huh. Varios torneos que yo había corrido, había llegado gente de España y yo les dije, mira, nosotros lo hacemos a la hora más conveniente para nosotros, porque you know, la mayoría de la gente de nuestra comunidad trabaja, no se puede hacer durante el día para que sea durante la noche para ustedes. Nosotros lo hacemos durante la noche porque pues cuando podemos, pero si ustedes desean, comuníquense con nosotros y quizás podemos hacer algo sábado, que quizás sea sábado o domingo durante el día y así cuadra sí. mejor para ellos. Pero pues ninguno de ellos se comunicó con nosotros como tal, así que no hemos cuadrado nada, no hemos planificado nada para un día así fuera de viernes, que es el día uh-huh, selecto uh-huh. Por nosotros. Sí, En cuanto al torneo, Michael, tú debiste haberlo cancelado. Sí, yo pensaba tú que me lo dijiste. Tú no lo ibas a tirar el torneo porque yo sabía que tú no tenías internet. Sí. Yo sé, yo lo sé, pero dije, ya está, o sea, falta poco, ya la gente está la fecha separada, pero de verdad que debía haberlo hecho. Debía haber seguido tu consejo. Me disculpo. Y los resultados quedan void. Yo lo pondría void, como que no contest. Sí, esto es como un fogueo. Esto fue un fogueo. Fue un Gamer's Night. Eso fue un beta. Ese fue el beta. Ese fue el demo de Battlefield parte 2. Había mucho entusiasmo por el uh-huh. torneo. Habían 7 sí. equipos inscritos y uh-huh. esa noche habían 3, pero jugaron 2 y los otros no pudieron. Sí, sí. Revolú, y por ahí yo vi comentarios de gente que no estaba muy contenta. Sí, sí. Como que, ajayo. Pero nada, si el plan que tienes ahora de hacerlo por diferentes semanas. De seguro que te va a dar más espacio para poderlo controlar. Sí, porque sí. algo que sucede en los torneos, y gente, y por eso es que usted no ve que otros sites hagan torneos online, esos son más que nosotros, que somos los locos, yo creo que no cabe ninguna otra palabra, locos desquiciados que nos tiramos estas maromas, porque requiere mucha coordinación. Tú uh-huh. preparas un torneo para 8 equipos y preparas toda la estructura para 8 equipos y la noche del torneo llegaron 5. Ni uh-huh. siquiera cuadra para ningún lado. Entonces tienes que cambiarlo quizás de un formato de eliminación sencilla a un round robin e invertértela on the fly. Siempre pasa lo mismo. Dímelo a mí. Y entonces, por más que uno planifique, siempre hay imprevistos en los torneos. Y cuando hay mucha gente... lo puedes multiplicar cantidad de imprevistos, así que sí, por eso lo voy a hacerle 4 equipos nada más para poder controlar mejor. Uh-huh. Ya hay unos equipos que yo sé que ellos van a jugar porque son los que están bien alerta, van a estar pendientes cuando tiremos el post nuevamente. Y esto, como dice Juan, lo costeamos nosotros costeamos el server, nosotros sacamos de nuestro tiempo para organizar esto, estamos de moderador sin jugar. Un viernes en la noche sentado frente al PlayStation uh-huh. Manejando el chat y atendiendo a todos los grupos, siempre ponemos las instrucciones detalladas en el post y siempre preguntan las reglas. No. Le envié un mensaje por PSN a todos los líderes con el password. ¿Y qué pasó? Me estaban preguntando cuál era el password. Lo envié. Por eso es que uno tiene que sentarse ahí y aplanarse el trasero con la silla durante horas y horas, porque siempre hay mucha duda y mucha confusión, en verdad. Díselo a Alex. Yeah. Bueno, vamos a pasar aquí al siguiente tópico, y es que salió otro rumor más de que Grand Theft Auto 4 podría salir este año. Ahora Grand Theft Auto 5, la quinta entrada, entre comillas, porque hay otro Grand Theft Auto, pero anyway, según los numeritos de ellos es el quinto. Resulta que un animador llamado Alex O'Dwyer, como se pronuncie, puso en su currículum que él trabajó en este juego y le puso fecha de octubre 2012. Entonces ya anda corriendo por el internet de que va a salir este año, el currículum de él lo sacaron, han tratado de contactar al tipo, pero Rockstar parece que le tiene una mordaza. Yo en lo personal no creo que vaya a salir este año. Yo me creo más el rumor anterior de que va a salir en mayo del próximo año. Quizás esto él lo puso como que quizás su contrato expira en octubre, quizás lo que él está haciendo termina en octubre y por eso fue que le puso esa fecha. Así que yo no creo que salga este año. ¿Qué creen ustedes? Tampoco. Mira, pero yo quiero te quiero añadir algo a esto, y es que yo estuve escuchando en otro podcast que hubo alguien ahí, una vez no me acuerdo el nombre, que aparentemente fue despedido. Sí, sí, ese nosotros lo dimos en las noticias, yeah. Aquí, que dio un montón de detalles. Sí, nombre, el tipo expolió un montón de cosas. Sí, yo por eso, yo me creo más ese rumor, porque todo esto son rumores. Esto no es nada oficial de Rockstar, son supuestamente gente. Pero yo me creo más ese rumor, sonaba más creíble que esto aquí, que esto suena a que alguien vio el currículo. Bueno, no suena, es. Alguien vio el currículo y a todo de que, ok, él le puso octubre de 2012, quiere decir que sale en octubre de 2012. No, yo creo que su contrato o lo que él esté haciendo termina en octubre de 2012 y por eso fue el que él utilizó esa fecha. Pero nada, eso es publicidad para Rockstar North y su juego Grand Theft Auto 5 disponible en algún punto en el futuro. Yo no creo que salga para octubre, lo veo muy cerca. Ya. No, no, y Max Payne sale en mayo y ya Rockstar como que ya tiene abril, mayo como que ya para ellos. Ya esa es la fecha que se espera que ellos saquen juego. A menos que salgan detalles en E3, que probablemente a lo mejor lo que sale es un gameplay, o sea, que por fin se pueda ver cómo va a ser el gameplay, pero y a lo mejor saca una fecha tentativa, pero no creo que sea este año. Eso va a salir para el 2013. O sea, voy a tirar esta asignación. Voy a buscar cuándo fue que salió el trailer de Grand Theft Auto 4. ¿Y cuándo fue que salió publicado? A ver, ¿cuánto fue el tiempo que transcurrió entre el trailer primero y publicación? A ver si hace sentido a la fecha de octubre, aunque no creo. Esa es buena. Sí, sí. Yeah. Pues bueno, continuamos por aquí. Gente, y pues tengo aquí, siempre tengo que ser el portador de malas noticias. Y esto es para, los fanáticos de Demon's Souls. Y es que a partir del 31 de mayo, los servidores de Atlus, ¿verdad?, que trabajan con los juegos de Demon's Souls, van a ser apagados. O sea, no. Shutdown, Game Over, Turn Off, Offline, todo el término que usted quiera añadirle. Específicamente, los van a apagar a las 11:59 de la noche, ¿verdad? Esto no va a afectar Pacific la Time. Porción. Ya, Pacific Time. Esto no va a afectar la porción single player del juego, pero obviamente la porción, ¿verdad? Ustedes saben que Demon's Souls tiene un sistema de online, pues esa obviamente va a ser la parte que va a ser afectada. Ahora bien, la compañía va a lanzar una campaña en la que los jugadores van a votar en diferentes fechas para ver qué tendencia quieren para ese mes, ¿verdad? Para si lo van a jugar por última vez o si todavía no lo han terminado. Para que los fanáticos escojan cómo quieren la tendencia. Los eventos que van a ser del 1 al 15 de mayo y del 16 al 31, donde la gente podrá votar por la tendencia que quieren que tenga el juego. ¿Blanco, ¿sabes?, o negro? Yeah. Blanco, o, bueno, no creo que haya un intermedio ahí, ¿verdad, Michael? No, es blanco o negro. Y pues, blanco es favorable porque los enemigos son más fáciles de eliminar. Vamos a preguntarle aquí al Pinball Wizard, Papo Trofeo, ¿hay algún trofeo que esté atado a que los servidores estén arriba? No. Lo bueno del servidor del multiplayer es que tú puedes invadir el mundo de otros jugadores para recuperar tu humanidad, y también otros jugadores pueden entrar a tu mundo para ayudarte a combatir a los bosses. Y eso sí que es una ventaja, porque entre jugarlo solo es difícil, pero con otra persona, especialmente un jugador experimentado que esté bastante alto de level, pues hacer el juego mucho más fácil. Pero es como Journey, más o menos. Tú no te puedes comunicar con él exactamente, ni puedes escoger quién es la persona. La persona pues aparece de random de los que están conectados a los servidores. Pero de verdad que ayuda y un montón. Igual en ¿cuál es el otro? Dark Souls. Ayuda un montón. Ah, pues ahí ya saben, Trophy Hunters, no se va a no, ver afectado. No, pero ese no es para Demon's Souls, Dark Souls. No, eso, no son juegos para Trophy Hunters, no. Uy, no, eso yo le saqué uno y por poco lloro. Ya, yo no le saqué ninguno. Yo le saqué... Pues mira, pues Juan, debes aprovechar el 31 de mayo, a ver es cómo está la tendencia ese día. Yo regresé el juego, me lo habían prestado. Ah, ok. Y yo lo puse y dije, diablo, está bien interesante el juego. Está bueno, pero está difícil. Yo no me voy a comprar la consola. No, el artículo viene acompañado, ¿verdad?, de una carta del Atlus Vice President, que es Tim Pignisi, ¿verdad? Claro, no voy a leer la carta aquí porque es una carta de casi 4 párrafos, pero por encimita pues expresa un agradecimiento bien profundo a todas las personas, ¿verdad?, y a todos los jugadores que hicieron este juego uno de los mejores juegos que han salido, ¿verdad?, para la consola. Así, lo que me gusta que la carta que cierra es que él pone Long Live Boletaria. Eso me gustó. Mm-hmm. No, Demon's Souls, el mundo de Demon's Souls es único. El juego tiene un ambiente, un feeling único. De verdad que como esos juegos, Demon's Souls, Dark Souls, no hay nada en el PlayStation 3. Que los que estén buscando un juego que no, que, o sea, que no te lleva por rieles, sino que tú mismo te vas aprendiendo y a cantazo. O sea, aquí te aprendes a cantazo. Vas a buscar guía. Se crea esta comunidad de gente que ellos mismos, como ellos no te explican nada de juego, pues tú tienes que preguntar, como se hacía antes, como cuando en la época de Metal Gear, no sé si tú te acuerdas, Alex, que no se sabía nada cómo pasar las partes y eso, y todo el mundo se ayudaba y se decía, pues este juego tiene ese feeling. Todo el mundo anhelando la Game Pro. Sí, la Game Pro. Y la Nintendo Power. Con la guía, porque de verdad que estaba brutal. Sí. Así que, gente, metan mano, ¿verdad? Los que lo tengan, sáquenle el polvo y aprovechen ese día. Yo me quedé a mitad, y ahora que sale esta noticia, pues ya estoy acabando Batman y lo voy a adelantar en mi backlog. Iba a jugar Darksiders, pero voy a adelantar el Demon's Souls para ver si lo acabo, de verdad. Llega, a ti no te falta mucho. No, yo me quedé bastante adelantado, estaba casi... Ya, a mí no se me olvida lo que dijo Epic JC. Sí, la puerta de Epic J ya está, eso está ahí, él se acuerda, él sabe. Yeah. Ah, me toca a mí, wait. Yo. Street Fighter Cross Tekken, pues, ya ustedes saben, PlayStation 3, PlayStation Vita, está el término del 2012 es Crossplay. Todo es crossplay. Y pues Street Fighter Cross Tekken, la versión de Vita que va a salir en septiembre, y la versión de PlayStation 3, va a tener crossplay en el multiplayer. Porque aquí hay juegos que tienen crossplay, pero es que los leaderboards son los mismos y todas esas cosas. Pero como tal, este va a ser un juego que va a tener en multiplayer combinado, para que vas a poder competir contra jugadores en el PlayStation 3, en el PlayStation Vita. Que no está tan justo, porque en el PlayStation 3 puede haber gente con un Fight Stick. Y ahí sí que te van a dar una... llevan jugando mucho tiempo. Fighting Sticks de eso es para el que lo sepa usar. Yo prefiero un control siempre. Exacto. Pero fíjate, hay un montón de gente que para juegos de pelea juega con Fight Stick. Sí, y yo lo puedo utilizar, pero yo me siento más cómodo con el control, honestamente. Pero dínoslo a nosotros, que allá en NGC... lo que había era un festival de esos Fight Sticks y eran customizadas, o sea, con el arte de la persona, algunos estaban hasta autografiados y todo eso, pues, pero ¿qué es esto? Una cultura brutal para eso. Aquí lo hay también, aquí cuando hacen torneos así de juegos de pelea, siempre la gente lleva su Fight Stick. No es que si llevan su Fight Stick y cargan con él para todos lados. Pues ya lo saben, otro incentivo para comprar Street Fighter Cross Tekken. Y Capcom está con esta noticia, está tratando de obtener un poquito de goodwill con los jugadores, ¿verdad? Porque últimamente pues no han tenido mucha buena reputación, ¿verdad? Crapcom, sí, como dicen algunos, Crapcom. Ah, se me olvidó decir que el online va a ser también Wi-Fi o 3G. Y que también va a tener touch controls, pero no han dicho así que va a tener. Yo no creo que vaya a tener mucho, que lo vayan a cambiar significativamente el gameplay. Okay. Pues ahora que ya que estamos hablando de Capcom, vamos a dar detalles de Captivate 2012. Captivate es un evento anual que celebra Capcom para hacer sus anuncios. Es un evento privado para media. básicamente para los medios de comunicación. Este evento originalmente se llamaba Gamers Day y en el 2008 le cambiaron el nombre a Captivate. Este año se celebró en Roma y hablaron mayormente de Resident Evil 6, de Street Fighter Cross, este Tekken, la versión para el PlayStation Vita, los Planet 3 y DMC o Devil May Cry, como se le conoce popularmente. De Resident Evil, mencionaron que van a tener tres personajes jugables: Leon, Chris y Jake. ¿Cuál es ese? Jake es nuevo, Jake es un nuevo personaje. Y si ven el trailer, tápense los oídos porque dieron un spoiler de la historia grandísimo en el trailer. Yo no lo voy a mencionar por si acaso, pero ya, fue shocking escuchar eso en el trailer. El juego cuenta con tres historias únicas y entrelazadas, así que suena que se están moviendo como hicieron con Resident Evil 2, que tú tenías pues la historia de Leon y la otra historia. Así que, suena chévere el concepto. El juego también, esta fue la bomba atómica. El juego lo adelantaron. Inicialmente estaba para salir el 20 de noviembre. Y ahora va a llegar el 2 de octubre, lo que significa es que sale antes de Extra Life, así que vamos a tener jueguitos nuevos, muy interesantes, de Extra Life, por ahí está. Y viene con multiplayer, ¿verdad? Me imagino que sí, que viene con multiplayer al estilo Resident Evil 5. Nice. También hablaron de Street Fighter Cross Tekken para PlayStation Vita, que tendrá 12 personajes adicionales en esta versión, entre ellos Blanca. Y pues como mencionó Michael, esta versión tendrá crossplay con el PlayStation 3. También hablaron de Lost Planet 3, que fue oficialmente anunciado y se espera que salga al mercado temprano en el 2013. Pacinca. Este juego, ya, Pacinca y pa Johnny. Este juego será una precuela del primer Lost Planet, así que el 2 mató el futuro a la serie, así que van para atrás. y también hablaron un poco de DMC o Devil May Cry. Presentaron un nuevo trailer y reafirmaron que el combate seguirá el estilo de la serie. Así que para los fans que están volviéndose locos con el nuevo personaje, por lo menos pueden estar tranquilos de que el estilo de juego va a ser muy muy similar. Hablaron de que van a incluir dos armas nuevas que pueden ser equipadas en cualquier momento utilizando el L2 y el R2. Vean el trailer, está bien loco, se siente el feeling de Devil May Cry. Así que, limo, ¿tiene fecha? Yo no sé si tiene fecha, fíjate, no lo vi, en lo que leí no lo vi, pero yo no estoy seguro si eso sale este año. Yo creo que sí. Yo no sé. Yo creo que sí. Porque si sacaron el collection ahora es porque para ir creando Tiene que salir este año. Lo único que está. Yo sé que yo no lo voy a comprar. Yo tampoco. Bueno, que eso no es seguro porque sacaron el collection de Ico y Shadow y el otro de Last Guardian todavía no lo han anunciado. Eso está ahí. Bueno. Pues continuamos por aquí. Bueno, gente, también tenemos de que aparentemente, aparentemente no, ahora el 1 de mayo va a salir The Legend of Dragoon. Esto es un RPG, un classic RPG del PS1, que por fin va a estar disponible para comprarlo a través del PSN Store. Este juego que fue desarrollado por los estudios de Sony en Japón. Y es un juego que ya estaba disponible desde diciembre de 2010 en Japón, pero no había hecho el crossover para acá, para Norteamérica. Así que ya saben que el 1 de mayo ya pues va a estar disponible para que lo descarguen y lo compren. Yo imagino que hay gente que deben conocer de juego, porque yo no conozco nada de este juego. Yo lo recuerdo. Sí. Yo recuerdo haber visto por lo menos la caja del juego, pero nunca vi el juego. Sí, yo no compraba RPGs. Yo soy RPG de esos de Final Fantasy. RPG Lite. Deben tener muchos fanáticos, porque si por fin hicieron el brinco para acá, vamos, es que mucha gente lo estaba pidiendo. Que seguro gente que ya tenían los accesos a las cuentas del PlayStation Store de Japón, ya probablemente lo pudieron haber bajado y lo pudieron haber jugado y quién sabe si está terminado. Pero nada, el que no tuvo la oportunidad, como nosotros, ¿verdad? Y quisiéramos experimentar este estilo de RPG, pues ya saben, primero de mayo. La noticia no dice cuánto va a ser el costo, pero yo me inclino a pensar que probablemente esto saca como $15. 10 o $15. Sí. Y este es un juego que fue desarrollado por Sony. Esto es un RPG de Sony como tal. Yeah. Bueno. El 2012, de ahora en adelante, será conocido como el año de los Pinball Wars. MPSN. Esta semana salió Pinball Arcade, que vamos a hablar en los lanzamientos sobre él. Y el día antes, lunes, Zen Studios, que es el desarrollador de Zen Pinball y de Marvel Pinball, que son uno de mis favoritos, pues no se podían quedar dados y sacaron este anuncio de Zen Pinball 2. Hay mucha confusión. Ellos mismos se enredaban y estaban a sacar un Q&A porque la gente está confundida de cómo es esto de Zen Pinball 2. Básicamente es, si ya tienes Zen Pinball o Marvel Pinball, va a bajar un update para el juego, para cualquiera de los juegos, y vas a tener un solo juego, una sola plataforma donde vas a tener todas las mesas de pinball de Zen Studios. ¿Para qué esto? Para que lo mejor que tenía Marvel Pinball era que los leaderboards te avisaba cuando alguien te pasaba y lo podías postear a Facebook, el score, todo este score chasing, pues era bien interesante. Zen Pinball no tenía eso. Tú tienes que ir a buscar en los leaderboards a ver si habías pasado a tu compañero. Pues ahora todas las mesas van a estar en un solo lugar. No solamente eso, sino que le van a dar updates a las gráficas, va a tener 3D, y va a tener también le van a update a la física de las bolas. Zen Pinball no se siente tan bien como Marvel Pinball. La física de la bola en Marvel Pinball se siente mucho mejor, mucho más arcade. La Zen Pinball, cuando chocaba con las esquinas, como que no se sentía muy bien, y por eso yo no lo prefería tanto, a pesar de que ellos sacaron un par de mesas nuevas como la de Sorcerer's Lair y la última que sacaron, que era del Knight, esta, que son mesas buenas, pero aún así la física... No, Moon Knight es la de... Ah, ok. La de Zen Pinball. No me acuerdo cómo se llama la del caballero. Algo Quest. Ah, okay. Pues esas mesas están bien buenas, pero la física todavía no se siente como en Zen Pinball. Ahora, como en Marvel Pinball. Ahora todas las mesas van a tener física revisada, que la va a poner a la par con Pinball FX2, que es lo que sacaron en Xbox, y con las mesas que salieron en iOS, que ellos también las sacaron, que ahí se siente mucho mejor que en PSN. Los que no tengan Marvel Pinball o Zen Pinball, primero, shame on you, las debieron haber bajado cuando las pusieron gratis de PlayStation Plus. Y segundo, pues Zen Pinball 2 va a ser un juego gratis, va a ser la plataforma. Todas las mesas que están disponibles ahora mismo van a tener demos para que las puedan probar y las pueden comprar en el juego. Todo el DLC que ya se ha comprado no lo van a tener que volver a comprar. Va a estar disponible en Zen Pinball 2 y también lo van a tener disponible para PlayStation Vita. O sea que ya automáticamente, cuando salga el update del juego, vas a tener el Zen Pinball 2 en PSN, Zen Pinball 2 en Vita. Todas tus mesas que has comprado en Marvel Pinball y Zen Pinball las vas a tener en ambos juegos. Los leaderboards van a ser combinados, o sea que no vas a tener que esforzarte doble. ¿Qué más? Ah, y sale en mayo, que todavía no han confirmado la fecha, pero cuando sale el DLC nuevo de Avengers, que va a salir más o menos con la película, que se estima que va a ser como para el 15 de mayo. Más o menos cuando sale la película de Avengers, van a estar sacando este DLC más Zen Pinball 2. O sea que va a ser un evento grande de Zen Studios. Y por último, tiraron un teaser de una mesa que están trabajando, de otro de mis desarrolladores favoritos, de PopCap. ¿Cuál ustedes creen que puede ser? Bueno, yo diría... digan ustedes, ¿cuál ustedes creen que puede ser? La mesa. Diablo, ¿cómo que se llama el juego este de las bolitas que te gusta? Pego. Ese es el primero que me viene a la mente. Ya yo me imagino echando la bola y sale el arco iris y la música clásica. El unicornio también, para atrás. Exacto. ese es, yo creo que ese va a ser, pero también podría ser Plants vs. Zombies. Eso es bueno. Exacto. Maybe es un medley de todos los juegos más famosos de ellos. Ajá. Ah, ¿verdad? Podría ser, bueno, ya. Yeah. Sí, que sea la mesa combinar, de PopCap, sí. Como tal. Sí, PopCap. De Bijou, la mesa de Bijou. Pues, básicamente, ese es el anuncio, el mega anuncio de Zen Studios. Eso es un big FU al juego de Pinball Arcade. Básicamente, le está diciendo a sus fanáticos, no compren Pinball Arcade. Esperen por nosotros. Que, de hecho, que venimos duro. Sí, o sea, va a valer la pena porque básicamente no vas a tener que volver a comprar el juego, lo vas a tener ahí. Lo único que vas a tener que comprar, o sea, si quieres, es el DLC de Avengers, que está brutal, de verdad, que si no lo han visto, vayan a YouTube. El trailer, o sea, las mesas que van a sacar ahora están brutales todas. Yo los voy a comprar, obviamente. Así que en los lanzamientos hablamos de Pinball Arcade para ver lo que opino de ese juego. Ya. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los próximos lanzamientos, los lanzamientos de la próxima semana. Va a estar saliendo. Porque está no hay. Va a estar saliendo The House of the Dead 4 para PlayStation Network. Esta semana salió el demo. Uh-huh. Así que el demo está exclusivo para los de Plus. Pero uh-huh. La próxima sí. Semana pues sale el juego y sale el demo. Así que altamente recomendado. También sale Disgaea 3. Absence of Detention para el PlayStation Vita, todo un RPG. Y posiblemente el GOTY de los GOTYs, sí. Deadliest Warrior Asian Combat PS3. El primer juego de esto fue en PSN y fue una joya. Michael lo jugó y Michael quedó encantado. Sí, dijo, qué no. Mortal Kombat, ni Street Fighter, ni Tekken. Este es el juego que hay que jugar. Yeah. La serie de televisión es excelente, pero los juegos... Sí, lo tenemos reservado ya, el Collector's Edition. El Collector's Edition. Sí. Que no existe, pero Michael dijo, cóbrame 100 pesos, ese chavo. Como un Kickstarter de... Ajá. Bueno, ahora vamos al contenido del PlayStation Store para esta semana, como mencioné. Para los de Plus salió el demo de The House of the Dead 4. Salieron dos minis, salió Cannibal y Defenders of the Mystic Garden. Salió el Game Trial de Grand Theft Auto 4, Episode from Liberty City. Salió también para los de Plus el episodio 47 de Core, que por cierto es el último episodio de la serie de Core. Después de esto no hay nada más. Así que ese es el de despedida. Hay descuento en la versión de digital de Grand Theft Auto 4 Episodes from Liberty City. Está en $11.99 para los de Plus. Gente, si tú hasta este momento todavía no has jugado Grand Theft Auto 4, mire, por $12 compre juego con los dos DLC. Que por cierto, los dos cada DLC cuando salió originalmente costaba $15. Sí. Así que si lo remontamos a esos tiempos, este juego cuesta $90. Pues está por $11.99. Es Grand Theft Auto más los DLC. Sí. Wow, eso está increíble. Sí, es la versión de Grand Theft Auto con los DLCs de from Liberty City, que era el Ballad of Gay Tony y el otro no me acuerdo, pero son los dos DLCs. Aprovechen esa oferta. Sí, el otro era de unos bikers, no me acuerdo el nombre exactamente. Y pues como de costumbre hay unos avatars, ahí salió entre los avatars está el Green Hamster y el Pink Hamster, saludos a él. Yo puse un hamster, yo tengo un hamster ahora. Ah, yo no los he visto, yo estoy esperando a ver si en algún momento tiran un gato más cool. El último gato que sacaron no estaba cool, a mí me gustaba. Ah, me gusta estaba más cool. el que tengo. Yo tengo acciones ya con esa imagen, así que no. Para cambiarle está difícil. Bueno, juegos nuevos esta semana para el PlayStation Vita y para el PlayStation 3 salió The Pinball Arcade por $9.99. Michael, ¿quieres hablar de la hora cuando en la sección de que estamos jugando? Pues no, es que estamos jugando, Ok, pues. También salió, y este es gratis, Treasures of Montezuma Blitz. Esto es un juego de puzzle. Parece ¿cómo Bijou que Blitz. Parece Bijou Blitz. So, ahí salió, está gratis, gente, así que es un no-brainer. Pues hay DLC para juegos de PlayStation Vita, por ahí está Ridge Racer, tiene un Music Pack free, también hay un Music Pack número 19 o whatever, también gratis. Ellos están tratando de compensar a la gente con cositas porque el juego es un asco. También hay DLC para el MotorStorm RC, cada uno a 49 centavos. Ahora vamos para el contenido de PlayStation 3 en el PlayStation Network. Salió esta semana Schoolgirls, que es un juego de pelea bastante rápido en dos dimensiones, con un arte visual wow. Se ve impresionante, se ve súper lindo el juego. Por $14.99. Comento ahorita. Y también salió World Gone Sour por $4.99. Esto es un juego que sigue a los Sour Patch Kids. ¿Quiénes son los Sour Patch Kids? No son unos muñequitos, son unos dulces. Michael, por eso es que tú no sabes. Son unos dulces. First they're sour, then they're sweet. Tenemos esta semana Skullgirls y Sniper Elite V2. Ese me interesa, ese quiero tratarlo. Lo pruebo después. DLC esta semana, por ahí hay un paquete de DLC para Uncharted 3, que son unos nuevos mapas. Los que son Fortune Hunters Club Members, es gratis, para el resto de las personas cuesta $9.99. Michael, ¿cuántos mapas trae eso? Creo que son 4. Y es el último paquete que van a sacar de Treasure Hunters Club. Así que aprovechen, que lo pueden, todavía se pueden suscribir y bajar todo el contenido que ha salido por $25. Si están todavía dándole a eso, ahí tienen una oportunidad. Nosotros le dimos el viernes pasado, a Uncharted. Podemos darle otra vez para probar eso. También hay DLC para Resident Evil Operation Raccoon City. Esto es un paquete gratis, también hay que tratar de mantener a los decepcionados contentos. Y hablando de decepciones, también hay un DLC gratis para Mass Effect 3. Esto es para el multiplayer, es un expansion para el multiplayer. No tiene que ver nada con el final alterno. Sí, eso viene más tarde. Y no le van a gelar el final, gente, ya lo dijimos. Sí, eso no le van a cambiar el final. Le van a dar un poquito de profundidad, pero más nada. No, ni se crean. También por ahí salió un paquete de vehículos para Saints Row por $2.99, que son todos los vehículos militares high tech que tiene el juego, pero con un estilo más de la pandilla de Saints Row. Son púrpuras todo, así que no hace ninguna diferencia, así que next. Y pues como de costumbre hay contenido de Rock Band 3, Rock Band Network, y esta semana sí no le vamos a dar net. No puedo creer que mi sección haya caído tan bajo. Pero qué bueno, tú no escuchas el show, Michael, pero va más o menos así. Bueno, y ahora vamos con Match para el contenido de Rock Band Network y Rock Band 3. Match, algo que haya por ahí bueno. No, vamos a darle next. Y seguimos. Para esta semana tenemos a Michael. Así que next. No más. Saludos a Mash, que iba a estar con nosotros y no pudo llegar. Así que, por eso es que Alex está aquí de bateador emergente, está haciendo las vacaciones, Mash. Tapa roto, back again. Esta semana tenemos un 4-pack de Slayer, que hace su debut en Rock Band. Y una de las canciones ya estaba en Guitar Hero 3, que fue una de las que me impactó cuando salió. Esas canciones difíciles. Raining Blood. Esa canción cuando salió, qué difícil era. Así que ahí lo tienen: Bully, Raining Blood, Seasons, In the Abyss y South of Heaven. Esas cuatro canciones de a los que les gusta el rock pesado, pues ahí lo tienen. Yo no las prefiero. Prefiero algo más pop. Y en Rock Band Network, que se lo debo a Billy, y le dije, sí, Billy, voy a hacer mi asignación, voy a escuchar las canciones de Jonathan Colton, y no lo hice, se me olvidó. Ahora cuando íbamos a empezarlo, y fui a buscar en iTunes, no las encontré, parece que son nuevas o iTunes no la tiene. tipo pero son, es muy indie para... Sí, es demasiado indie para... Good Morning Tucson y The Touch. Esas son las dos canciones que están de Jonathan Coulton, que es uno de los artistas que más canciones tiene en Rock Band Network. Él siempre se mantiene sacando sus canciones ahí. Que Billy me dijo que dijera que es el creador de la canción de Stay Alive, de Portal. O sea, ese clásico, es un clásico. Y también tenemos canciones de Ambition Dawn, que es el, este sí es el artista que más canciones ha sacado en Rock Band Network, y The Power Man 5000. O sea, este, yo creo que también es otro así, porque la, este otro artista de canciones así geek, porque por los títulos Time Bomb y Super Villain son los títulos de las canciones. Me está que es algo sí, así, pero estilo Pax. Me está que es algo como Pax. Eso no está Power Man no, no, es tan, no es tan geek. ¿No? No, si no me equivoco. Yo creo que esto es power metal, si no me equivoco. Ok, ok. Que eso es pues velocidad que, por ahí para abajo, o sea. Pero tengo que chequear a ver. Que Gelos no nos cogía los comentarios, ¿verdad? Yeah, y eso es todo lo que hay en Rock Band Network esta semana. Bueno, pues con esto terminamos el primer segmento de YSC. No se despeguen porque regresamos en breve. Yeah. Yeah. Estamos de vuelta en YSP133 y vamos ahora a la sección de que estamos jugando y yo me voy a poner aquí malcriado y voy a comenzar yo. He estado jugando Sly Cooper and the Thievius Raccoonus. Me puse a jugarlo la semana pasada, nunca lo había jugado. Inmediatamente mi impresión fue, wow, este juego llueve en los trofeos porque nada más por ponerlo me dieron uno. Y en verdad el juego está bueno, ha sobrevivido el tiempo, es un juego que ha envejecido bien. El gameplay es sencillo en su mayoría, pero tiene unos twists de que hay unos levels, unos niveles donde te introducen un gameplay un poco diferente y lo mantiene fresco el juego. No te aburres de estar haciendo los mismos niveles, sino que te trae este challenge que te saca de tu comfort zone. En verdad yo me lo estoy disfrutando muchísimo el juego. Y los trofeos, nada, el juego tú tienes que jugarlo, that's it, más nada. Es uno de los más fáciles, platino. Tiene un colectatón, que no es difícil, porque está todo ahí, en verdad. Es divertido, es divertido. Sí, sí, el juego está súper chévere. El combate, lo que es bien leña, el combate es bien sencillo. Sí, el combate con los enemigos regulares es flojísimo, pero tampoco es que tú tengas que pelear con tantos enemigos. Uh-huh. Es como que uno aquí y otro allá, es más el estar brincando de un lado a otro. Sí. Por el momento las batallas con los bosses me han gustado muchísimo, bastante creativas. Sí, son variadas. Las batallas, en verdad que yo creo que compraría el Collection, me ha gustado mucho. Pero ya tienes uno gratis y lo que te falta son dos, está a 9.99 cada uno. Y hay trial de Plus también, yo bajé el 2, el trial. Y ya próximo voy a poner el 3 porque de verdad que me gustó. Ya viene el 4 por ahí para el Q4, ¿verdad? Sí, que ese viene por ahí. Yo creo que yo lo compraré en la versión física. Me gusta comprar la versión física y me gustó lo suficiente como para incluirlo en mi colección. Así sí, es bueno. Está chévere. También he estado jugando MLB 12 The Show, que comencé mi temporada. Por el momento estoy cumpliendo mi objetivo, que es tener mejor récord que los Twins en la vida real. Los Twins, hasta el día de hoy, estamos grabando miércoles y es temprano, están 0-4. Mi equipo está 4-3. Así que yo voy ganando, así que estoy contento. Y entonces también he estado jugando Call of Duty Modern Warfare 3. Después del evento al que fuimos, el Midwest Gaming Classic, la religión estaba un poquito en duda, pero ya regresamos y finalmente logré hacer Prestige. Eso es lo más grande que me ha sucedido a mí en un first person shooter. Yo no lo juego, pero gracias al apoyo de Alex y Match, que con mucha paciencia estuvieron ahí conmigo, logré mi primer Prestige. Ahora estoy trabajando para el segundo, pero no creo que salte el segundo. Yo lo que voy a hacer es max out el primer Prestige y me quedo ahí. Porque de ahí en adelante, toma más tiempo subir de level, requiere más puntos. Cada vez que tú haces Prestige, pierdes todo lo que has desbloqueado. Ellos te dan un token, el cual tú puedes cambiarlo por lo que tú quieras, ya sea un arma, un perk o cualquier cosita que esté bloqueada. O quizás por un reward, si tú quieres double XP por cierto tiempo, puedes cambiar el token por eso. En mi caso, yo no mato mucha gente. Mis mejores partidas, si acaso mato 15 personas. Y entonces lo cambié por el rifle que yo utilizaba con mayor frecuencia. Entonces he estado ahí, después del Prestige, pues jugué un ratito más, subí a level 5. Y pienso seguirle dando, pero no pienso saltar al segundo Prestige. Y eso es todo lo que estaba jugando. Yeah. Alex. Pues como mencionó Juan, pues hemos estado dándole a la religión, ¿verdad? Estamos otra vez volviendo, resucitando luego de esos días que no estuvimos yendo al culto. Modern Warfare 3. Dios y mío, esta semana. Todas las palabras que están usando. Esto. Papá, que es la religión de nosotros. Culto. Resucitando. Y pues esta semana tuve un brequecito en el fin de semana y pues decidí atacar el backlog. Y gracias a la aparición de Michael, que estaba metiendo por el chat de WhatsApp de que esperaba para acabar Batman Arkham City, de que estaba atrás, que siguiera metiendo en Call of Duty. Pues me senté y terminé Batman Arkham City por fin. Eso es. Que de hecho, cuando lo retomé, no me faltaba prácticamente nada. No, si yo te lo había dicho. Sí, tú me lo habías dicho. Y yo, pero Juan Carlos, oye, efectivamente, o sea, llegué al stage. Y fíjate, el stage llevadero. Hay una partecita ahí que es media chabona, no voy a spoiler nada. Pero una vez tú pasas eso, ya prácticamente luego yo, pero espérate, ¿qué es esto? O sea, y lo terminé y yo me quedé como que, ¿what? O sea, lo terminé. No, lo mismo. Sí, no lo puedo ni creer yo, pero ni más nada. Ya, se acabó. Ya, pero yo esperaba algo más. Sí. Pero obviamente pues no voy a hablar aquí del final porque Michael todavía no lo ha terminado. Yo la acabé también. Ah, ¿tú lo terminaste? Yo estoy en Collectathon ya. Ah, yeah. Estás en Collectathon, ok, hermana mía. Ahora pero que anyway, mencionas así tu impresión, a mí me pasó que yo traté de mantenerme siguiendo la historia. Y no me traté de no desviarme mucho. Igual que yo. Y el juego se terminó y yo, ¿cómo voy a hacer? sí, porque la historia como tal es corta. Lo que hace el juego largo es todas las misiones alternas, las cuales te recompensan muy bien y las cuales tienen su historia, pero no es parte de la historia principal. Uh-huh. Pero sí, te sorprende que sea tan corto. Sí, no, y yo cuando vi el final yo me quedé como que, oh, ok, o sea, ¿y ahora qué? El final lo que te pregunto, o sea, cuando tú terminas Batman Arkham City, lo que tú te preguntas es, ¿y ahora qué? O sea, pero obviamente no voy a decir por qué de esa pregunta hasta que pues los que no han terminado que lo terminen, se la hagan, ¿verdad? De que esa famosa pregunta cuando terminen ese juego, ¿y ahora qué? Pero anyway, ya, pero Magneto no puede seguir así atacando a los X-Men. No, Magneto está pasado, de verdad. El Wolverine se retiró y es una chavienda. Pero impresión de verdad que el juego, gente, de verdad muy bueno. Es tan especial. Lo dijimos cuando grabamos esta semana de Roundtable en la sección de Game Maceta. Bajó de precio, así que aprovechen. El juego es muy Alex, bueno. Ese de Roundtable no va a salir. Yo quería decir eso al final, pero está bien. Gracias. Bye. Pero nada, eso es lo que estaba jugando. Michael. Bueno, pues yo también estuve jugando Batman Arkham City. Básicamente me tardé como semana y media, dos semanas en acabarlo. Y puedo decir que la historia me lleva bien chévere. Estoy emocionado a llegar al final. Y cuando los dos eventos finales, o sea, los dos stages finales, como que me desinflaron. Como que, eso es. Sí, eso era. Como que, o sea, quisieron meter todos estos villanos de Batman todos juntos y empezó bien, todo empezó bien, bien chévere, la intriga y los eventos, todo, pero cuando llega al final, la explicación del por qué pasaba las cosas, como que no me atrapó, no me... Era no, casi un porque sí. Sí, sí, era como que, ¿really? Ok, pues está ahí, whatever. Pero nada, el juego está excelente. Yo lo alterné, no me fico la historia completa, porque ya había escuchado a Juan con su experiencia, pues decidí ir alternando más o menos. Es bueno alternar porque así obtienes experiencia para darle upgrade a las habilidades, los combos y el Batsuit. Pues porque si llegas al final con un poquito upgrade al Batsuit, pues quizás se te hace un poco más difícil, porque aunque el boss final en normal, que fue que lo jugué, no era tan difícil, pero ese extra Batsuit upgrade pues vino bien para hacerlo pues cómodo, que no sintiera como que me dolía acabarlo. Y uh-huh. Con todo eso tuve que intentarlo varias veces, en el que valga la salvedad. Pero de verdad que yo lo pasé de una sentada. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, yo, sí. Yo, es que yo que, no sé qué fue que hice, que no sabía lo que tenía que hacer para irle quitarle vida. O sea, seguía atacando, y decía, pero es que no le estoy quitando vida. Cuando averigüé, ok. Y creo que como dos o tres veces tuve que hacerlo para poder acabarlo. Pero anyway, si no lo han comprado, Batman es el choice perfecto para juego de aventura, acción, el combate. Yo no sé ustedes, pero yo no me canso del combate de Batman. No, el es combate excelente. Es que perfecto. Tan fluido. Es perfecto. Se siente tan tan rewarding tu sí. pelear, y entre más haya, mejor. Sí. Escuché que uno vive para que haya muchos enemigos. Sí, no, yo veía un bonche allá abajo, me tiraba y caía y le caía pescosa a todo el mundo. Y te desviaba de camino a la exacto, misión. Déjame exacto. meterle par de pescosa a esto. Especialmente cuando había uno verde, que es el que tienes que interrogar para que desbloquear. Ah, eso a mí me gusta ese sistema. Sí, eso estuvo bueno. Pero cuando escuché que Activision al fin decidió copiarse de Batman con los juegos de Spider-Man, el que va a salir ahora con la película de Spider-Man en junio, creo que, uh-huh. mayo-junio, básicamente los previews todos dicen que es lo mismo, es Batman, el gameplay es Batman, o sea, al fin utilizaron la fórmula de Batman, porque va muy bien con cualquier tipo de superhéroe, el combate de Batman pega, o sea, lo que tienen que hacer es cambiar el superhéroe con sus villanos. Spider-Man tiene una galería de villanos comparable con la de Batman, así que eso está excelente. En cuanto al colectatón de Batman, no se acaban los dichosos trofeos de Riddler. No se acaban. Son un montón, o sea, más. Son demasiados. Wow. No se acaban. De verdad que todavía me falta, yo creo que como 100. Voy por el según vas cogiendo los trofeos de Riddler, pues se van desbloqueando los hostages que él tiene. Y pues ya que voy por el cuarto ahora. O sea, y son 6. Así que todavía me falta un par de... Puedo estar ahí fácilmente como una o dos semanas más en lo que lo hago. Por lo menos por la legal. Si me voy con la fácil, pues ya ustedes saben. Voy a IGN o cualquier otra guía y los consigo rápido. Pero de verdad que lo quiero hacer porque el juego me gustó. Y lo quiero completar. Por lo menos esta Collectathon sigue la misma línea del Collectathon del primer Batman. Y uh-huh. es un placer hacerlo. Sí. Porque no es sumamente difícil, es retante, pero no es difícil. Uh-huh. Y en verdad que se puede hacer sin guía. Sí, se puede hacer sin guía. Te digo que hay algunos que, tú sabes, pues, como son tantos, pues tú, hay un, uh-huh. ese no te sale, pues baja el próximo. Ya, pero hay algunos que todavía no me salen. Hay algunos que todavía no sé. Yo llegué a saltar dos o tres. Por ejemplo, había uno que me encontré con él en el juego y yo trataba de hacerlo y voy, pseudo spoiler aquí, nada, eso no es tanta historia. Habían uh-huh. unos tubos que tiraban como que steam. Ah, sí. Y entonces me quemaban y moría. Y yo trataba y pasé un buen rato y morí. Ah, yo lo voy a dejar para después. Después descubrí que es que hay un gadget que lo puedes utilizar. Y ya caí en la noción de que, ok, lo intento una vez y no lo logro, lo dejo para después porque más adelante voy a tener un gadget que me va a ayudar para eso. Sí. Pero ya acabé el juego y con todo eso, con todos los gadgets, hay algunos que todavía no sé de verdad qué tengo que hacer para desbloquearlo. Pero no me frustro porque todavía me quedan tantos que puedo seguir hacia adelante. Ya cuando me queden esos nada más, pues entonces ahí sí, pues voy a la guía y los busco porque no voy a matar. Y pues como dije, tengo este Dark Demon Souls que lo quiero acabar antes de que se vayan los servers. porque con la ayuda de otros jugadores, de verdad, en mayo va a haber un montón de gente jugarlo, porque cuando dicen que van a tumbar los servers, ahí es que todo el mundo coge fiebre y lo quieren acabar también. Uh-huh. ¿Qué más está jugando? Pinball Arcade, que salió esta semana antes del show. Le di una probadita a todas las mesas. Básicamente, si usted es fanático de Zen Pinball, les recomiendo que esperen. Esto falta un mes para que salga Zen Pinball 2. Este juego es simulación, son mesas reales. Ellos pagaron las licencias de Bally, de Williams. Son mesas clásicas que o sea, es simulación real de esas mesas con los sonidos reales. Todo es exactamente igual. En cuanto a la presentación, está bien floja, ¿verdad? No hicieron nada diferente a lo que ya estaba en la versión de iOS, que ya salió hace como uno o dos meses, que yo la compré, y está idéntico. La versión de PlayStation 3 y del Vita también idéntico, no cambia nada. El sonido, en el Vita está bien, tú entiendes, porque pues es una consola portátil, pero en el PlayStation 3 tú esperarías como que le dieran un poquito más de calidad al sonido, no todo es básicamente un port, igual, todo igual, flojo. O sea, si tú vienes de Zen Pinball y vienes a esto, te vas a sentir como que le falta algo. Más que las mesas de Zen Pinball, pues son arcade, hacen cosas que son imposibles en mesas reales. O sea, tienen efectos especiales, los voiceovers de los superhéroes y las animaciones de los villanos y los superhéroes. Eso, pues, en las mesas es reales, pues no se puede hacer. O sea, que ya hacen pinball, es una mesa, un juego de video de pinball para gente que de videojuegos. Ya este pinball arcade es para los fanáticos del pinball real. O sea, y a mí me gusta, lo jugué, la física de la bola está buena, la cámara está excelente porque es dinámica, es como que sigue a la bola, pero cuando la bola va a regresar, como que se echa hacia atrás para que puedas ver toda la mesa y pueda usar los flippers bien. O sea, que yo diría que esto es para fanáticos de pinball de verdad. O sea, que si usted tiene ese pinball, tiene muchos DLC, no lo compre, de verdad. Lo que falta es poco. Ya salen las de Avengers, que son $10. Estos son $10 también. 4 mesas, y son mesas clásicas. Y tampoco es ninguna de las que yo he jugado. Si tuviese por lo menos la de Terminator 2, ¿verdad? La de Terminator 2 y la de Adam Family, que son las que estaban, ¿verdad, Alex? En Quijote Kashankari. Ya, antes, pues, sí. Si tuviera esas dos mesas, ahí sí decía, sí, bájela, porque esto es nostalgia pura. Pero estas mesas en mi vida yo las había visto. Estas eran mesas que quizás salieron en Estados Unidos. De hecho, usted lee la historia, porque te da como la historia de las mesas, y algunas lo que hicieron fue como 3.000 unidades nada más. O sea, unas ediciones bien limitadas que solamente las personas que iban a estos sitios de arcade especializados quizás fue que las probaron. Así que, y no hay demo, básicamente. Estos son $9.99 las 4 mesas. Ellos van a seguir sacando DLC por la... Dice que todos los meses van a estar sacando DLC, 2 mesas por $4.99. Vamos a ver si sacan las mesas de que todo el mundo está esperando, que son esas, las de Adam Family, la de Terminator y otras más. Creo que no salió una de Aerosmith también, no me acuerdo. Creo que sí. En esa época de los 90, que salieron muchas mesas así de películas. Esa de película, época fue buena. Demolition sí. Man. Uh-huh. Esa época Twilight fue buena. Zone. Yeah. Pero me gustaba la Adam Family porque la mano, ¿te acuerdas? Te cogía la bola y la ponía sí. En otro lado. Eso estaba tremendo. pues ahí tienen mi impresión de Pinball Arcade. Quizás escriba algo, cinco minutos con, o quizás hasta una reseña, porque un juego de pinball tú no tienes que jugarlo demasiado para hacer una reseña. Algo es que vi, los trofeos todos están bloqueados, todos son hidden trophies. Eso es algo extraño porque casi ningún juego tiene todos los trofeos hidden. Lo que te ponen son los regulares y uno que otro hidden. Y casi siempre son los juegos que tienen una historia, para no spoilearte la historia. Pero bueno. En el Vita aproveché la oferta de Amazon de dos comprados, uno gratis que salió la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada fue especial de Pascua, que estaban los juegos de Ubisoft con $10 de descuento, los del Vita. Y pues compré Hot Shots Golf de Vita, Uncharted Golden Abyss, que no lo he probado, y también Wipeout 2048. Esos dos no los he tocado. Me concentré en Hot Shots Golf porque Félix, nuestro amigo Félix, Rubén 003, en PSN, pues me dijo que él estaba jugueado con ese juego. Y a mí me gusta Hot Shots Golf cuando salió en el PSP, que fue uno de los primeros juegos de PSP también. Me encantaba, excelente. Aquí también es excelente. Básicamente es igual, no añade mucho. Tiene online play, tiene los torneos diarios que puedes participar, pero pues tienes que tener mejores palos, mejores palos y bolas. mejor equipo, porque los que participan en estos torneos, pues ya tú sabes, están armados. Y tú beginner no vas a ser muy muy muy buen posición, porque no tienes el mejor equipo para progresar, ni aunque hagas todas hoy en uno, ¿verdad? Así que lo recomiendo, ¿verdad? Hot Shots Golf, el que le guste el golf, este juego está tremendo. Lo que sí pude apreciar es que, como le dije a Juan, que sale un personaje que se llama Pancho, y pues no parece muy latino, pero sí tiene cosas de latino, pero parece más negro americano, no sé. Latino, es boricua. Sí, no sé, pero es que es la apreciación de los japoneses. Este juego es bien japonés. Yo creo que diría que es el juego más japonés que tiene el Vita ahora mismo. Y por eso es que en Japón es el juego más vendido del Vita. Así que, de verdad, que los recomiendo. Y, pues, básicamente eso es todo lo que he estado... He jugado dos o tres cositas más, pero eso es lo que he estado jugando. Ya, yeah, by the way, ese juego en Japón no se llama Hot Shot Golf. Creo que se llama Everybody's Golf. Oh, ok. Y ya, si es bien japonés, yo tengo uno para el PlayStation 2. Uh-huh. Y si sí, tú te das cuenta, y eso no explica nada en los menús. Eso es como que métela ahí y sigue para adelante. Sí, figure it yourself. Uh-huh. Bueno, me faltó Skullgirls, iba a mencionarlo. Todo lo que tú mencionaste, estoy de acuerdo, pero a mí no me gustó. No sé, no es para mí. En la descripción dicen no, que el juego es bueno para los tournament level players y también accesible para los jugadores casuales. Uh-huh. La máquina me da una clase pela. Yo me imagino que a Billy, yo no he hablado con Billy, pero yo me imagino que este juego debe gustarle a Billy, porque tiene el estilo artístico que Billy aprecia. Y también Billy, está bastante abierto a juegos de pelea. Yo creo que debería ser una buena combinación para él. Me gustaría saber qué él opina. El estilo artístico está interesante, pero porque lo vi, vi en los posts y eso, pero cuando ves la animación de los personajes, por lo menos a mí no me atrajo mucho, porque son es como una mezcla de son mujeres todas, pero todas tienen como que un monstruo dentro o fuera, o sea que la, como que la complementa como si fuese un symbiote, como si fuese Venom, ponle. Y no sé, esa combinación como que no me ha agradado mucho. Y el combate, por lo menos lo que pude averiguar, así tirando combos, movimientos, tiene como que una mezcla de Street Fighter con Blaze Blue. Así que por $15 para los fanáticos de juegos de pelea y los que de verdad le van a dedicar tiempo, pues quizás sea una buena compra, pero por lo menos para mí no la hace. Me decepciona porque estaba esperando que bajara el demo para probarlo, porque le estaban dando hype en el PlayStation Blog, pero de verdad, lo jugué y por lo menos para mí no es. Así que bajen el demo y pruébenlo. Yeah. A mí me da una impresión de que los personajes fueron dibujados a mano, pero no tengo ese detalle. Sí, tiene ese feeling. Tiene ese aspecto. Uh-huh. Bueno, vamos a continuar aquí con el show. Vamos rápidamente a Club Platino. Vamos a mencionar los integrantes que tienen nuevos trofeos para esta semana. Comenzamos con Dark Jera, que obtuvo su 192. Punishment Avis obtuvo su 77. Enanok su 45. DRGDX obtuvo su número 38. Johnny Boy PR obtuvo su número 13. Wimaya obtuvo su número 8 y Dark Wild Wolf obtuvo su cuarto trofeo de platino. Ahora vamos a hacer algo un poco diferente. Usualmente aquí yo doy el top 10 o hablo algo relacionado a la tabla de líderes, pero esta semana voy a tocar un tema relacionado a los trofeos y voy a hablar un poco de los trofeos hackeados. Esto viene No es una polémica porque no ha sido algo nada tan grande, una conversación interesante que he tenido con alguien de la comunidad. No voy a decir el nombre porque no quiero hacerlo sentir mal ni nada de eso. Pero responde a ciertas declaraciones y ciertas acusaciones hacia otras personas, indicando que tienen trofeos hackeados. Y déjame dar un poquito aquí para atrás. El que no sepa, hay muchos trofeos de PlayStation que usted puede obtener por maneras poco éticas, con cuestión de minutos y utilizando su computadora. No voy a ir mucho en detalle de cómo hacerlo, porque yo estoy en contra de esa práctica, pero usted puede coger un archivo referente al juego y modificarlo, y una vez que usted vuelve y lo pone en el PlayStation 3 y accesa al juego, pum pum pum pum pum pum pum pum, obtiene todos los trofeos platino casi instantáneo. Y entonces esta persona o este grupo de personas se pasan a alardeando de que ellos están como que en contra de los tramposos. Y yo sabía de la pata que cojeaba una de estas personas. Y la primera vez que hicieron este comentario, yo no dije nada. Pero que noté que han seguido con el mismo tipo de comentario, echándole tierra a los demás, y acá todo está limpio. Y yo, pero wait, espérate, ¿de qué ustedes están hablando? Si tal persona no cumple con ese requisito, no es que esté libre de culpa. Y entonces, ahí me gusta hablar con evidencia en mano. Y yo le envié el enlace probando mi punto. Y entonces, pues las cosas están medias tensas. Lo que quiero decir con todo esto es, gente, si usted va a hacer declaraciones de cualquier cosa, asegúrese de que usted no caiga en la práctica que está criticando. Asegúrese de estar libre de culpa. Sí, asegúrese de estar libre de culpa. Si usted no está libre de culpa, no señala a nadie, porque eso se tire la piedra. Sí, no tire la piedra, porque eso se presta a que la gente va a venir, alguien y los va a investigar. Va a chequear si lo que usted dice es cierto. Y yo soy de los que tengo que ver para creer. Y yo fui a ver y terminé no creyendo. Así que, gente, por la orillita, por la acera. Y nada, eso queda ahí. Así que continuamos ahora. Vamos para los comentarios del YSP anterior. Alex o a Michael, ¿alguno si quiere, se lo quiere leer? Yo lo leo. Ah, pues dale, Alex. Pues nada, tenemos aquí comentarios de nuestro buen amigo Herbert26, ¿verdad? Que le mandamos. By the way, está en el estudio escuchando en vivo. Sí, nos está escuchando. Saludos a él. Tenemos aquí que el comentario lee como sigue. Juan, rapidito el podcast. Lástima, pero muy completo. Esto Bien. Se refiere a la edición Relámpago 2 que hizo Juan la semana pasada. Tenemos aquí, ¿qué rayos hacen los primeros dos del Club Platino? 191 y 210 platinos, no tienen vida social. No, eso está brutal. Yo me da gusto. No salen. No salen, no hay vida. No hay manera. Me da gusto que PSNPR cada vez se esté expandiendo más pronto, será de los número uno de popularidad. Ya, gracias. Podemos asegurarte que somos el podcast de gaming número uno en Puerto Rico. Uh-huh. Bueno, quizás número dos, porque The Round Table está por ahí también. Yeah, no hables de eso. No te ponga. Dice aquí, Mash, ya te voy a traer para México. Ya tengo tu cuarto con una cama para que duermas feliz. Es de tu juego favorito, God of War 3. Te espero, Mash, y vamos a matarnos. Estaría genial ese sonido de Mash en mi iPhone. Saludos. Tenemos que grabar eso. Eso lo grabamos. Eso lo dije a él. Le dije, vamos a tener un post en la página con los ringtones de cada uno. Nuestras frases célebres en tu teléfono. ¿Cuál sería el tuyo, Alex? Tendría que trabajarlo porque puede ser Papo Bomba, pero... El mío está fácil, lo único que no se reconoce, pero yo casi nunca lo digo en YSP, pero para que haya jugado conmigo online. ¡Oh! Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. El de Michael, pues ya tú sabes, Michael hace uno que diga, Michael Lebron, me lo conoce como Mangavis, is calling. Me he conocido como Mangavis en el PSN. En el PSN, is calling. Get it right. Y esos son todos los comentarios que tenemos, muchachos. Ya, pues vamos ahora al siguiente. Había otro. Yo lo como, pusieron uno hoy. Ah, bueno. ¿Pusieron uno hoy? Ah, pues léelo. Sí, hoy. Pues verifícate, gente, estás en vivo. Déjame buscarlo. Ok, tenemos el comentario de Iron Soldier 89. Me hubiesen avisado y te acompañaba, me imagino que a Juan, ¿verdad? Sí. A Alex le digo que tremendo el review de Journey, me convenciste y me lo compré. Y no más. ¡Woo! Yeah. Me encantó tanto que lo terminé 2 veces corridas esa noche que lo jugué. ¡Wow! O sea, ahí tienes, Alex. ¡Uy, el poder del review! Uh-huh. Gracias. Bueno, y con eso sí, ahora terminamos, vamos para el cierre. Les recordamos que Yo Soy PlayStation lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast, en el fanpage de Facebook. Les recordamos que tenemos en nuestra página de PSNPR el widget para Amazon, el cual ustedes pueden accesar desde ahí, y con eso nos ayuda a pagar los biles, pagamos el agua, la luz y el teléfono de la oficina de PSNPR. Y el arroz chino de Mash. Sí, el arroz chino de Mash, las cervezas de Mash y, lo más importante, el maíz y la purina de monstruo para la gallina legal. No, y que recuerden que si se suscriben a Amazon Prime, tienen shipping gratis para Puerto Rico por todo el año que lo tengan la suscripción. Ya, sabrás, por cierto, me suscribí en estos días. Ya yo había tenido Amazon Prime un mes de free trial. Uh-huh. Y me gustó mucho lo del shipping, lo del servicio como tal de ellos de streaming. Era bastante parecido a Netflix. Uh-huh. Ahora decidí, ya que salió la aplicación para PlayStation, dije, déjame suscribirme. Además uh-huh. de que yo tengo un Kindle y ellos tienen un lending programs de libros. Sí. Y tienen libros nuevos. Bajé Hunger Games gratis. Sí. Así wow. que lo tengo por ahí para ver si en el fin de semana me siento y leo. Oye, me pregunto si yo tengo Prime, pero lo de streaming no funciona aquí en Puerto Rico por lo mismo de Netflix antes que no funcionaba. Pero no funciona. Sé si los libros, sí. No funciona. Yo creo que lo de los libros es por medio del Kindle. No uh-huh. creo que sea. A lo mejor funciona. Pero tú tienes un Kindle. Bueno, pero el iPad está la aplicación de Kindle. Bueno, yo traté de hacer eso hoy desde mi teléfono utilizando la aplicación de Kindle y no encontré, porque tú tienes que coger tu device y registrarlo. Sí, y entonces esa opción no la conseguí con mi teléfono utilizando la aplicación. Okay. Con el Kindle fue en un momento. Cuando lo conseguí la aplicación de PlayStation muy buena, wow, sumamente organizada. Yo tengo también la aplicación en el televisor, pero nada, en el televisor es sumamente incómoda. La aplicación del PlayStation muy bonita y funciona bastante bien. La selección parecida a Netflix, pero aún así Netflix, a pesar de que últimamente estaba medio boquete, yo te diría que está un poquito mejor. Netflix tiene todo lo que tiene Amazon Prime, pero Amazon Prime no tiene todo lo que tiene Netflix. Algo que no me gusta de la aplicación de Amazon es que si tú te sales de lo que ellos están haciendo featuring, caes en hacer un search. Cuando haces el search, vas a llegar a contenido que es gratis o pagando. Y a primera instancia tú no sabes, o sea, tienes que accesarlo y puede ser que te encuentre con que, no está bajo Prime, tendría que pagar por él. A mí como que no me interesa pagar tanto por eso, yo aprovecho el que esté gratis. O me gustaría que ellos ofrecieran una opción como que display only Prime content. Uh-huh. Pero no he encontrado la opción, así que por el momento estaré utilizando más Netflix en mi rutina diaria. Bueno. Con eso sí, ahora sí nos extendimos ahí un poquito con eso, pero con eso sí, ahora sí terminamos episodio 133, gente. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Más te queremos. Y ya, se cuida. Bye. Yo creo que ya nací con esto. Pero se aprende las canciones en inglés, o sea, la línea. No, ya yo me las aprendo en inglés. Usted ya canta en inglés, usted canta canciones en inglés, vos vas aprendiendo. ¿Será que Judith, de 17 años, también es lo que están buscando los jurados? ¿Tú crees que tienes el factor X? Sí, tengo mucho talento, tengo carisma, soy arriesgada, me gusta mucho lo que hago. Ante todo, mi originalidad. Todo lo que hago es inspirado a un artista, pero mi originalidad ante de mí misma, yo me visto como yo, bailo como yo, me expreso como yo. Ok. Baby, I'm sorry to yeah. You can't do something, reckon I yeah. And with all your love I need, my come to me. Como era que la can rock people. Judith, ¿en qué idioma acabas de cantar? No sé. Inglés, Britney Spears pop. Arriesgar, si es. Para cantar, Dios, desafortunadamente no te dio ese don de cantar. También trae preparado una en español. No, sabes que yo creo que deberías participar en un programa donde no tengas que cantar.